El poema. Recortada en el cielo la torre de la iglesia, el sol de la tarde besa sus piedras, nubes blancas al fondo, quietud serena y el canto de las chicharras que barrenan. El palacio a un lado, al fondo a la izquierda, cipreses altos que tiemblan al paso del vientecillo que los besa. Todo sereno como si desde que te fueras no pasara el tiempo. Todo te espera y yo en la tarde. La torre de la iglesia se recorta en el cielo y conmigo reza.